Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Bienvenidas y bienvenidos a este programa número 99, que va a estar grabado en dos partes, la cara A y la cara B. Estáis escuchando esa primera cara, la cara A. Los que nos escucháis de manera habitual ya sabréis que en Cabezas de Tormenta somos amantes de la buena música, pero habitualmente esta no es un contenido central de nuestros programas, sino que acompaña pues a las entrevistas o las distintas cuestiones que vamos comentando a lo largo de las ediciones. Así que esta vez vamos a pegarnos el gustazo de dedicarnos única y exclusivamente a poner canciones y comentarlas. No serán canciones cualquiera, no serán canciones que tengan un sentido en sí mismo exclusivamente musical, sino que nos darán para hablar de un determinado contexto, una determinada historia. Así que, una vez más, pasen y disfruten de la cara A del programa 99. Una buena taza de tormenta, cada dos semanas, donde tú quieras. El primer tema que vamos a escuchar es The Magnificent Seven, de los Clash. Es el corte con el que abre el álbum de esta formación británica sandinista, un disco que vio la luz en 1980. The Magnificent Seven está considerada la primera canción de rap escrita e interpretada por personas blancas, y es que los Clash habían estado dando conciertos a lo largo de la geografía norteamericana durante 1979 y tuvieron la oportunidad de empaparse de la incipiente cultura hip hop y en concreto de la música rap, además de otras distintas influencias que se ven reflejadas en el álbum sandinista en general. En concreto, esta canción resultó especialmente chocante en la época para el público, porque los Clash venían de estar vinculados fundamentalmente con la tradición del punk británico y de repente empezaron a incluir estilos y referencias muy distintas. En su momento se comentó que esta canción estaba especialmente muy influenciada por un recopilatorio que al parecer no había llegado, no había tenido mucho eco en Inglaterra, pero que en Estados Unidos llevaba ya unos años circulando, que no es otro que Black Power Definitive Collection, un recopilatorio de canciones de soul y de funk de formaciones americanas vinculadas pues sobre todo a los Black Panthers, pero también a otros colectivos que luchaban por los derechos de las personas afroamericanas. Ese estilo, con una base marcada y melodías y maneras muy funk, pues puede verse perfectamente en esta canción de Magnificent Seven. Y la letra no habla de algo que os pueda resultar muy ajeno. Aborda un tema que a muchos de las personas que nos escucháis os resultará

Hemos estado hablando un poco de los Clash, de esos primeros años 80, y precisamente Clash, a pesar de ser un grupo muy ecléctico, ¿no? que incluyó bastantes influencias en su estilo musical, pues ha pasado a la historia como uno de los grupos insignes de lo que fue el punk, ¿no? El punk supuso un paso bastante importante dentro de lo que fue la contracultura, ¿no? Era un reflejo de la situación de hastío de muchos jóvenes en el mundo occidental en la segunda mitad de los años 70, sobre todo pues, en Estados Unidos y en Inglaterra, o por lo menos así ha quedado reflejado la historia, aunque habría que conocer la historia de verdad, ¿no? Para saber realmente de dónde salió todo esto. Pero bueno, el hecho es que a finales de los 70, mediados, mejor dicho, pues los jóvenes se encontraban ante un panorama bastante desolador. Muchas de las promesas que habían oído desde su infancia de boca de sus mayores se estaban revelando como imposibles. Esto quizá nos puede recordar al momento que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? En el que las tasas de fracaso escolar están totalmente disparadas en gran parte por eso, ¿no? Porque antes se creía, ¿no? en esa utopía democrática, ¿no? de estudia y tendrás un trabajo duro y podrás montar una familia y todo eso. Y bueno, pues en los años 70 ya estaban empezando a ver con bastante claridad que ni iba a ser posible y sobre todo que no lo querían, ¿no? Que ellos no se identificaban con ese sueño, ¿no? Ese sueño democrático y postfordista. Entonces surgió el punk como una expresión cultural, rabiosa y violenta en sus formas, por así decirlo. Tenía un componente estético muy fuerte, ¿no? Se le daba mucha importancia a la imagen, ¿no? a la forma de expresión, pero también había una serie de mensajes que más o menos solían estar presentes en la mayoría de las bandas, ¿no? El sentimiento de querer romper con lo establecido, ¿no? La urgencia, el sentimiento de urgencia era muy importante y también se centra bastante en el individuo, ¿no? Se fomenta mucho la esfera individual y darle importancia al estilo de vida de cada uno, a las elecciones que haces en el día a día y no a lo mejor romper un poco con esa tradición más del movimiento obrero, ¿no? De esperar al gran cambio social, ¿no? Para cuando llegue ese día esto acabará, cuando llegue este día esto empezará, pues la gente del punk lo que intentó, no digo que lo inventaran ellos desde luego, pero sí que le daban bastante peso, era los cambios que quieras hacer, empieza a hacerlos en tu vida, a tu escala, y no esperes más porque antes de que te des cuenta vamos a estar todos muertos, ¿no? Pues bueno, esto que estoy diciendo realmente lo sabréis ya casi todos y casi todas las que estéis escuchando este programa, pero me sirve para ponernos un poco en contexto. Esa primera explosión punk de mediados de los 70, finales de los 70, trajo a nivel cultural, pues fue como un volcán, ¿no? que explotó, surgieron un montón de bandas musicales, pero no solo, también surgieron un montón de fanzines, también se dio un empujón muy grande a las radios libres, por ejemplo, y también trajo algunas consecuencias no tan positivas o no tan molonas. La relación que tuvo el movimiento punk con las drogas, pues por todos es conocida, no fue precisamente una historia dulce ni de color de rosa, y pues bueno, la gente la verdad es que acabó, se jodió bastante la vida con las drogas, muchos de los músicos más famosos, pues eso, ¿no? Acabaron muriendo de sobredosis durante la década de los 80 y muchos se quedaron muy quedados por las drogas, no sé, es algo que merecería una reflexión y un poco de estudio. Y bueno, pues como muchas veces decimos, ¿no? Que en casi todos los aspectos se acaba dando esa dialéctica, ¿no? De que hay una acción, hay una reacción y luego otra, pues con este tema pasó un poco eso y es de lo que quería realmente hablaros, ¿no? Y sobre eso habla esta canción. A finales de los 70, en el año 79 me parece que es, surge un grupo en Washington que se llama Teen Idles, que dura muy poquito, pero que serviría para empezar con una tendencia, o por lo menos así ha quedado reflejado, que es gente muy joven, menores de edad, que forman parte de la escena punk, de la contracultura, que participan de diversas maneras, tocando en grupos, pero también montando conciertos benéficos para sacar dinero para causas sociales y políticas, haciendo fanzines, bueno, de diferentes maneras, y la gran diferencia que marcan respecto a sus predecesores es que rechazan el consumo de drogas, rechazan frontalmente el consumo de drogas y pues esa gente se les empezó a llamar straight edge. Su ideología, o bueno, no da para ideología, la verdad, straight edge no es una ideología, es porque una ideología es un conjunto de ideas, es una sola idea y es que no necesitamos drogas para divertirnos. Y pues Minor Threat, que es el grupo que vamos a poner ahora, es el grupo que, por así decirlo, a nivel internacional, pues más fama ha podido dar a este, no sé cómo llamarlo, porque no considero que pueda ser un movimiento, a esta corriente que abrieron dentro del hardcore, del punk, del rock por extensión y de la contracultura por extensión. Pues no me quiero enrollar más porque me estoy pasando ya de tiempo. Simplemente Minor Threat, grandísimos. Esta canción la escribieron con muy pocos años. Eso hay que tenerlo en cuenta también al leer las letras de los primeros grupos Straight Edge y ponerlas en valor. Y pues nada, ahí la dejamos. Minor Threat, Straight Edge. Y la letra, a buscarla en internet, que no tiene ningún desperdicio. Nosotros, bueno, ahora hemos estado rondando por la época de los 70, finales, 80, y con mi tema vamos a retroceder más en el tiempo. Yo he traído un tema que se titula Strange Fruit y lo he traído interpretado por Billie Holiday. Este tema sonó por primera vez en voz de esta cantante en 1939 en el Café Society de Nueva York. Cuando acabó de cantar este tema, se hizo un silencio en la sala porque lo que contaba era lo que sucedía y seguía sucediendo en los estados sureños, aunque ya se había abolido la esclavitud desde hace mucho tiempo, pero la segregación racial era todavía patente en los estados del sur y en los estados del norte, porque incluso la propia Billie Holiday en algún momento no pudo actuar en clubs porque traspasó la frontera que separaba a los artistas negros del público blanco. Y bueno, esta canción retrata un poema que fue escrito por Abel Meropol, que fue un migrante ruso, activista en el Partido Comunista en Estados Unidos, y por esta condición cambió su nombre para poderlo publicar en el periódico de profesores del que participaba, con el seudónimo de Lewis Allan. Este poema se inspira en una foto que pudo ver que retrataba los linchamientos de 1930 de dos jóvenes negros, Thomas Shipp y Abraham Smith, en los cuales se veía a los dos ahorcados de un árbol. Era muy frecuente que a la población afroamericana se le endosase cualquier tipo de crimen que pasase en una población, llegasen y cogieran, les detuvieran, les mantuviesen en la penitenciaría y al cabo de un tiempo la población cogiera y violentamente acabara con sus vidas. Todo esto se debe a una normativa que se llama la Ley Lynch, que llega a partir de Charles Lynch, que es un cuáquero que tenía tierras y que en la Guerra de la Independencia, para poder castigar a los leales, que eran aquellos que eran partidarios de la corona británica, pues aunque se considerara que no habían cometido ningún crimen, pudieran coger y arrebatarle la vida. Esta ley permaneció a lo largo de la historia hasta llegar hasta 1865, que es cuando, después de la Guerra de Secesión, se abole la esclavitud, pero en los estados sureños se continúa, pues eso, maltratando y matando a la población afroamericana simplemente por el hecho de pertenecer a lo que ellos consideran que es, pues eso, su raza y su condición. Es curioso porque el término linchamiento viene de esta ley, de lynching, y claro, lo que se trataba era de tomarse la justicia por su mano, y cuando ellos consideraban que había que hacer esta ley y hacerla ejercer sin ningún tipo de juicio ni nada, se cogía a las personas que ellos creían que habían cometido un crimen y se acababa con sus vidas. Estos dos jóvenes, Thomas Shipp y Abraham Smith, fueron detenidos la noche del 7 de julio, me parece, acusados del crimen de un joven blanco que habían asesinado y que habían violado a su novia. Sin miramientos, fueron detenidos y, tras pasar un tiempo en la cárcel, fueron sacados a la calle en Marion, Indiana, un pueblecito pues ahí del sur, y fueron brutalmente amartilleados de tal manera que incluso Thomas Shipp, cuando le fueron a ahorcar, ya estaba muerto. Le ahorcaron y a su compañero, Abraham Smith, le ahorcaron también, y como fue a aflojarse el nudo de la horca, le volvieron a descolgar y le martillearon hasta que le destrozaron los brazos. Tras esta violencia, simplemente porque ellos pensaban que tenían que tomarse la justicia por su mano, había fotógrafos, el fotógrafo del pueblo tomó una instantánea por las cuales se cobraban 50 centavos, porque eran como un trofeo, se exhibía como un trofeo el acabar con dos vidas porque ellos consideraban que merecían acabar con ellas. Esto llevó a que este poeta, Abel Meropol, escribiese la canción de Strange Fruit, y cuando la llevó a cabo Billie Holiday, ella se descomponía, o sea, era una canción que la llevaba a un punto de descomposición que cada vez que acababa la actuación tenía que salir, porque ella veía reflejada esa segregación que ella sentía y que la atravesaba día tras día. Y ves eso, que es una amarga y extraña cosecha la que se cosechaba en los estados del sur allá por 1940. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter. El tema que quiero poner yo ahora es un tema de Petrograd, una banda de Luxemburgo. La canción se llama July 20th, 20 de julio. Viene en el disco 911, editado en el año 2002. Y bueno, primero de nada decir que Petrograd es una banda de punk melódico de mediados de los años 90, que con el paso de los años fue haciendo un sonido cada vez más melódico y cada vez menos punk y bastante más elaborado y, para mi gusto, emocionante. Es un grupo que siempre se ha mantenido dentro de la ética del hazlo tú mismo, de la autoedición. El disco anterior a este 911 se llamaba ABC ABC y era benéfico para la Grundig Anarquista. Y bueno, es un grupo que siempre ha tocado para causas sociales, para colectivos políticos, contra la represión, y es la tercera vez que va a sonar en Cabezas de Tormenta y no sé, lo recomiendo para todas las personas, no solo por su música, sino también por su actitud y por sus letras, que me parecen bastante especiales. Corriendísimo diré que esta canción 20 de julio habla sobre lo que ocurrió el 20 de julio de 2001 en Génova, en Piazza Limonda, cuando Mario Placanica disparó dos veces contra el cuerpo de Carlo Giuliani y luego el compañero de Placanica lo atropelló dos veces con el coche. Carlo Giuliani murió en el suelo en una de las manifestaciones contra la cumbre del G8 en Génova. Es muy famosa la secuencia de fotos de ese momento y en concreto la que aparece su cuerpo en el suelo en camiseta de tirantes debido al calor que hacía y con un pasamontañas negro debido a la represión que había y con un charco de sangre. Había preparado un poco una historia al respecto, pero no me quiero enrollar, también porque quiero decir eso, pues que este año se han cumplido 14 años de su muerte, eso quiere decir que el año que viene se cumplirán 15 y tened bastante claro que ese nombre va a resonar el verano que viene, que esa historia no se va a dejar que se olvide y que bueno, pues eso, la memoria de estos sucesos y la memoria de Carlo Giuliani, de todas depende mantenerla viva. Petrograd intentaron aportar su grano de arena con esta canción. A mí es una canción que me pone los pelos de punta, me recuerda muchas cosas, me recuerda el momento en el que recibimos la noticia de la muerte de Carlo, me recuerda la noche de ese día y me recuerda un montón de cosas y bueno, yo qué sé. Pues desde aquí un abrazo para toda la gente que ha estado viviendo directamente en Génova en el año 2001 la contracumbre y las manifestaciones y también para toda la gente que lo habéis vivido en la distancia y que habéis sentido ese sentimiento de rabia, ¿no? y de cierto hermanamiento pues con una persona a la que nunca ni hemos conocido ni vamos a conocer. Os dejo con el tema. Cabezas de Tormenta, cada 15 días, llueva o no llueva, rayos y truenos desde las entrañas de Madrid. Retomamos la cuestión de los linchamientos en Estados Unidos, después incluso de la abolición de la esclavitud, porque a modo de perverso homenaje a esos terratenientes que ahorcaban a sus esclavos en los algodonales delante del resto de sus compañeros como una manera de aleccionarles, pues durante los años 60 el Ku Klux Klan realizaba linchamientos nocturnos en zonas visibles de ciudades o de pueblos, como carreteras o lugares transitados, como calles comerciales o plazas, para que al amanecer los cadáveres fueran contemplados por todos los habitantes. Y es precisamente de un crimen de estas características de lo que habla la siguiente canción que os proponemos hoy, que es Mississippi Godman, Maldito Mississippi, que habla de dos asesinatos que coinciden en el espacio y en el tiempo. 1963, estado de Mississippi, sur de Estados Unidos. Uno de esos asesinatos es el de tres activistas por los derechos civiles que fueron torturados y después colgados a manos de miembros del Ku Klux Klan. Los cadáveres se enterraron y no pudieron encontrarse hasta meses después, cuando por fin pudo efectuarse la autopsia de los cuerpos, que determinó pues que, como comentaba, además de haber sido colgados, habían sufrido numerosas torturas. Tiempo después, además, se descubrió que el sheriff del condado había participado al menos encubriendo este asesinato. El otro asesinato del que habla la canción y que coincide con la muerte de estos tres activistas por los derechos de las personas afroamericanas es la muerte de cuatro niñas, también negras, tras la explosión de una bomba en la iglesia de Birmingham, en Alabama, que fue colocada por supremacistas blancos. Y quien rescata esta coincidencia de distintas muertes en un mismo suelo y en un mismo tiempo es Nina Simone, seguramente la cantante que más ha sonado en Cabezas de Tormenta, y no es casualidad, ¿no? Esta autora e intérprete pues comenzó con letras más al uso para el jazz y el blues de la época, pero aportando su toque personal, esa voz grave, rotunda e inconfundible. Y ya en 1958 pues cosechó su primer éxito, que fue I Love You Porgy, del que vendió en formato single más de 1 millón de copias, que si ahora es mucho, en aquel entonces, pues como os podréis imaginar, era una barbaridad. Habrá que esperar hasta 1964 para que aparezca su primera canción de la que es autora, además de intérprete, política, que no es otra que esta que os vamos a pinchar a continuación, Alabama Godman, que aparece en un disco que recoge distintos directos, que se titula Nina Simone in Concert, y pronto vendrán otros temas que también abordan la cuestión de los derechos civiles de las personas afroamericanas en Estados Unidos, como Fall Woman. Y ya en 1968 el disco Nafset, Ya Basta, que bueno, seguramente sea como la referencia de la Nina Simone más política, porque en este trabajo pues aparecen canciones tan míticas y tan desgarradoras como en God Know o como The King of Love is Dead, que homenajea a Martin Luther King y que nombra también a Malcolm X, ¿no? De alguna manera Nina se ve involucrada en ese marco de creciente tensión en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y después de haberse vinculado de manera directa con los Panteras Negras y sus grupos de autodefensa tras la muerte, tras el asesinato de el Dr. King y de Malcolm X, pues se termina viendo obligada a abandonar su país al que nunca regresa más que para realizar distintas actuaciones. Su vida fue un periplo por distintas localizaciones geográficas del planeta, vivió refugiada en Liberia, en Suiza, en París, en Holanda y finalmente en el sur de Francia, donde fallece en el año 2003. Después de haber abandonado Estados Unidos y de la publicación de este disco que os comentábamos, Nafset, Ya Basta, en 1968, Nina abandona los escenarios, algo muy habitual a lo largo de su vida. Por distintos motivos, es una situación que se repite y no volverá hasta 1976 y lo hace con una estelar actuación en el Festival de Jazz de Monroe, uno de sus directos más escalofriantes, en el que Nina llora, grita, abandona el escenario, vuelve irritada, discute con el público que la pida de canciones, pero bueno, esta no era una actitud, digamos, poco habitual, ¿no? Una rareza en su repertorio en directo, más bien se trata de una escena habitual. De hecho, 10 años después, o casi 10 años después, en 1984, en Cannes, espeta a la audiencia esa famosa frase: "Nunca seré vuestra payasa, me entrené en este oficio durante 6 años, 14 horas al día. Estudié y aprendí a base de práctica. No estoy aquí para entreteneros. No soy Louis Armstrong. No os voy a pintar una sonrisa en la cara". Bueno, una actitud con la que Nina de alguna manera advertía a aquellos que iban a verla que su actuación no discurría por los confines del entretenimiento banal. De hecho, era habitual que gritara: "No estoy aquí para entreteneros". Rebelde, irreverente, dolorida, melancólica, resulta muy difícil encasillar o describir a Nina Simone y, bueno, como os habréis podido imaginar por la cantidad de veces que ha sonado en el programa, quienes hacemos Cabezas de Tormenta tenemos una especial vinculación con sus canciones y, bueno, pues, como digo, es complejo encasillarla, es complejo describir sus trabajos. Si os apetece ampliar un poco más acerca de su historia vital, musical y demás, pues os recomendamos algunas referencias básicas. Por un lado, su autobiografía, que no ve la luz hasta su muerte en el año 2003 y que se llama I Put a Spell on You. Evidentemente es un trabajo de mucho interés, escrito en primera persona, que además podría complementarse con una biografía que apareció en torno a hace como 6 años, escrita por el francés David Brun Lambert, que, bueno, quizá tiene una perspectiva más historiográfica. Resulta interesante porque de alguna manera encuadra los acontecimientos vivenciales que describe Nina Simone con el momento en el que se ubican estos, ¿no? Esta biografía de Brun Lambert en castellano se ha publicado como La vida a muerte de Nina Simone. The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn.

era bastante autónomo, funcionaban sin manager, organizaban sus conciertos y sus giras ellos mismos, incluso tocando de gira en Europa, llegaron a tocar en centros sociales ocupados. Y bueno, es una banda que pudo tener bastante proyección de futuro si no hubiera sido por el hecho por el cual he traído The Gits al programa. O sea, no hay ninguna canción en concreto que quiera resaltar, sino más el hecho por el cual esta banda no pudo continuar su proyección de futuro y a lo mejor seguir en activo, como puede seguir Pearl Jam, y que son originarias de aquella escena grunge de los 90 de Seattle. Todo fue debido a que tras la celebración de una gira que habían realizado por la costa oeste de los Estados Unidos, tras una reunión con amigos y conocidos, Mia se dirigió a casa caminando. No necesitaba tomar un taxi ni nada, porque ella decidió que ese trayecto pues no iba a tener por qué pasarle algo, ¿no? El problema es que mientras ella se estaba dirigiendo a casa, un agresor la detuvo en el camino y tras violarla y agredirla, acabó con su vida estrangulándola con su propia ropa. El asesinato de Mia cayó como un jarro de agua fría en lo que fue la escena grunge del momento, y la primera reacción que hubo fue organizar un concierto benéfico para recaudar dinero, sobre todo para la investigación del asesinato, ya que el departamento de policía como que lo cerró tempranamente por falta de pruebas y demás. Entonces tuvieron que hacer una investigación a nivel privado, y bueno, una parte de estos fondos fue destinada a esta investigación y la otra parte fue destinada a crear una asociación que se llamó Home Alive y que se encargaba de enseñar autodefensa a las mujeres para poder evitar que esto volviera a suceder. Este es el motivo por el que traigo esta banda y la figura de Mia Zapata a este programa 99 Cara A. Y es el hecho de lo necesaria que es la autodefensa, no solamente física, sino también verbal y psicológica, como a día de hoy las mujeres nos encontramos en una situación que es bastante complicada, porque todos los días sufrimos varias agresiones y tenemos que empezar a tomar una actitud activa y de defensa y de autocuidado, y para ello es necesario el aprendizaje de estas técnicas de autodefensa. Para más información hay un programa que se hizo sobre este tema ya en ediciones anteriores de Cabezas de Tormenta, pero más recientemente tenemos el artículo de Todo por Hacer del mes de julio en la sección de deportes. Han hecho un artículo dedicado a la autodefensa feminista y cómo esta herramienta y esta nueva estrategia puede servir para empoderar a las mujeres y para intentar combatir esa indefensión aprendida, ¿no? Cómo esta sociedad patriarcal hace que pensemos que no somos capaces de defendernos y que el único papel que nos queda es el de víctima. Entonces hay que decir basta y hay que empoderarse y hay que autocuidarse y hay que autodefenderse. Y bueno, pues por ello creo que el tema de The Gits y la figura de Mia una cantante muy expresiva encima del escenario, con una voz que se ha llegado a comparar a la de Janis Joplin, que si esta mujer, que incluso en sus letras criticaba esa violencia que se ejercía contra las mujeres, ese acoso sexual y ese abuso sexual que en ocasiones se ejerce contra las mujeres, si ella hubiera conocido la autodefensa y hubiera podido defenderse, estaría a lo mejor en activo todavía esta banda de la escena grunge de los 90, y la conoceríamos a lo mejor por sus canciones más que por este triste suceso. Bueno, pues hasta aquí nuestra edición 99 cara A. Esperamos que os haya gustado y entretenido, y bueno, en breve podréis escuchar la parte o cara B. Salud. Gone through your mind.